Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Todos los oyentes, hoy estamos en un Droid Talks que pasa por su tercer episodio. Y bueno, antes de empezar a meterle mano al tema que tenemos preparado para hoy, presentar a mis dos contertulios. Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenas, bastante cansado realmente, pero bueno, haremos lo que podamos. ¿Hoy estás haciendo honor a lo de tiempo escaso o no? Llevo un tiempo haciéndolo honor, la verdad, y últimamente especialmente. Muy bien. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Que siempre empezamos hablando del tiempo. Tropical, no sé cómo será por ahí, pero aquí hoy ha hecho un día tropical y mañana tiene pinta de que va a ser todavía mejor. Uh-huh. Aquí estamos con calima y con tiempo sur y estamos con ahora mismo que son las 10 de la noche en Canarias, una hora menos, como saben nuestros oyentes en la península ibérica. Y estamos a 24,4 grados. Fíjate tú. ¿Esos datos te los da tu estación meteorológica hecha con una Raspberry Pi? No, me lo da otra que me sale directamente en mi sistema operativo preferido, que sabes cuál es. Y lo estoy viendo aquí ahora mismo. Pero será parecido. Pedro, uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, estamos bien. Nos ha costado arrancar hoy, chicos, pero estamos bien. Trata de arrancarlo, Trata de arrancarlo. Cosas de Linux, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Uy, aquí va a haber sangre hoy. Bueno, como te ha dicho Roberto, porque estamos, él y yo estamos como a unos 9 o 10 kilómetros en línea recta. Uh-huh. Un día estupendo. Yo estoy esta semana de vacaciones, me he ido hasta Cantabria con mis padres y la verdad que ha hecho un día magnífico. Hombre, en un paraíso natural como ese, como para no pasarlo bien. Yo sabía que te iba a gustar esto de hablar bien de Cantabria. No hay otra forma de hablar de Cantabria. Es verdad. Y tenemos que hablar muy bien también de todos los oyentes, porque este programa sigue teniendo una muy buena acogida y tenemos ya del episodio anterior más de 1.300 descargas en total. O sea que muy bien, esto va mejorando y vamos por muy buen ritmo. Yo creo que la lección de los temas y cómo lo estamos llevando, por lo menos está teniendo muy buena acogida por todos los oyentes y eso es muy bueno. Bueno, nos alegramos, ¿no, Roberto? Sí, sí. Además, por Twitter también está habiendo bastante movimiento. Uh-huh. Que hay que decir que tenemos una nueva cuenta de Twitter, que igual no lo saben los oyentes. Mm. La lanzamos hace poco y es droid_talks. Y desde allí pues tenemos el único comentario del episodio anterior. No nos ha llegado ni correo, ni nos ha llegado nada a la página web, avpodcast.net/droidtalks. Ni nos ha llegado nada a iVoox, que también estamos ahí. Pero bueno, poco a poco iremos conociendo más experiencia que nos traslada los oyentes. Y en este caso, José Salinas en Twitter nos saluda, nos dice: hola, os acabo de descubrir y los dos capítulos me han resultado muy interesantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José. Animar a los demás oyentes a que nos envíen sus sugerencias, sus experiencias. Bueno, si no están de acuerdo también, pues que lo digan y que nos hagan llegar, que siempre es bueno tomar el pulso al podcast de esta manera. Mira, no recuerdo si era Emilcar el que decía que para conseguir feedback hay que equivocarse, ¿puede ser? Ese es Madrillano. Madrillano. El que dice eso es Fran. Vale, tienes razón. Seguramente con el programa de hoy consigamos feedback, porque quería habérmelo preparado más y tal, y es un tema que me apasiona, pero a lo mejor tenemos algún resbalón. Así que bueno, esperamos que nuestros oyentes nos lo digan. Yo creo que vamos a hablar de lo que son, lo vamos a poner ya antes de pasar a las noticias. Vamos a hablar de los asistentes virtuales y, bueno, nuestra propia experiencia también va a dar un poco de tertulia y yo creo que lo vamos a llevar bien. A eso, uh-huh, como el anterior también lo hicimos bien, pues este también. Vamos a pasar a las noticias, esta parte después de los comentarios. Y Pedro, ¿tú tenías algo que nos querías comentar? Yo tenía previsto hablaros de lo que había venido siendo el Mobile World Congress, o algo así, con mi inglés macarrónico. Todo lo que ha sido la puesta de largo del LG G6, de los Motos G5 y G5 Plus, de todos los Nokias que se han presentado, que llegan a Android, y del Huawei P10. Pero he conseguido a lo largo del día de hoy información que yo creo que puede ser muy interesante para algunos de nuestros oyentes que quizás nos sigan desde la etapa en que hacíamos Cultura BQ. Y es que tenemos información, chicos, de lo que va a presentar BQ el día 14 de marzo. Sabéis que en el Mobile de Barcelona, BQ y Samsung han sido dos marcas que decidieron quedarse fuera. En cuanto a BQ como marca española, pues es un poco extraño porque normalmente ha presentado ahí sus nuevos modelos. Y BQ el día 14 de marzo, supongo que para poder llegar a las tiendas, como suele hacer todos los años, allá por junio o julio, va a presentar dos terminales nuevos, de los que más o menos se han publicado algunos renders de los que hablábamos en el episodio anterior. Pero hoy los datos que tenemos es que van a ser definitivamente, como se está diciendo, los dos flagships o los dos topes de gama de BQ. Los dos, ambos dos, quiero decir que uno se llama X y el otro se llama X Pro. Podría entenderse que el X a lo mejor fuera el sustituto del X5 o la renovación del X5, que quedara en medio el X5 Plus, que es ahora mismo el tope de gama de la marca, y que el Pro estuviera por encima, pero lo que me están diciendo, y esto viene directamente desde la marca, desde Madrid, es que los dos nuevos terminales van a ser los dos terminales mejores que van a estar en la gama de BQ. Van a ser terminales en los dos casos con muy parecidas especificaciones, solamente que uno de ellos tiene una pantalla de 5 y otra de 5,5, una cosa que estamos viendo ya en la mayor parte de las marcas, con 4 GB de RAM, con una cámara que ellos mismos dicen, no sé si será una exageración, porque a la hora de hablar de las cámaras todos sabemos que la mía siempre es la mejor y luego, bueno, en fin, no siempre es así. Pero ellos dicen literalmente que la cámara es la cámara del S7. ¿Cómo os quedáis? ¿Será cierto o no será? Decir la cámara del S7, por más que no nos gusten demasiado Samsung, hay que reconocer que es un camarón. Si fuera así, pues bueno, estarían presentando un hardware interesante en este aspecto. Bajará de 16 a 12 megapíxeles, una tendencia que estamos viendo también. Ya era hora de que, bueno, se está haciendo sin explicar, pero ya era hora de que entendiéramos que los megapíxeles 25, 30, 800 mil no es lo verdaderamente importante ni en una cámara, ni en la cámara de un móvil, sino la calidad, digamos, de esas ópticas. Y en ese sentido, BQ parece que quiere hacer sus sensores con mejor captación de luz. Entiendo que seguramente veremos sensores por debajo del 2.0, quizás en un 1.9, 1.8, no lo sé. Y carga rápida en ambos terminales. El terminal va a empezar en torno, yo creo que en este caso se refieren al grande, al de 5,5. Su precio de salida son 399 euros. Pues como vemos, mejoras en el hardware significan también subidas en los precios. Es el terminal más caro en la historia, o va a ser el terminal más caro en la historia de BQ, pero también, al parecer, el mejor terminal. Va a haber un downgrade en lo que se refiere al corazón, digamos, del teléfono, y van a abandonar el Snapdragon 652, quiero decir. Seguramente para adoptar el 650, no sé si el 636, buscando, creo, mayor eficiencia energética sin perder demasiada calidad. Y eso es un poco lo que os tenía que contar. No sé si hay algo que os resulte raro, si esperabais que BQ llegara a estos precios. A mí me anima bastante y la verdad me curiosea especialmente el Pro, el de 5,5 pulgadas, que ya veremos de qué manera es. Sabéis que vimos en el render aquel del mes pasado cristal y probablemente aluminio. Bueno, ya veremos si esto es así. A mí debo decir que después de haberme pasado al metal con el P9, echo en falta la trasera de un buen plástico como los que utiliza BQ. Me parece más práctico, quizás menos premium, pero sí más práctico. Bueno, veremos. Ellos dicen que siguen creciendo, que están bien, que están siendo mejor tratados ahora por los medios de comunicación. Supongo que tendrá que ver con el hecho de que vemos más publicidad de BQ en los blogs de tecnología. Ya sabéis cómo funciona este mundo. Y bueno, pues vamos a ver si la marca española recupera sitio frente a todos los terminales cada vez mejores y cada vez más abundantes que hay en el mercado. Y esto es lo que os quería contar. Hombre, a mí lo primero que me llama la atención es que cambien un poquito de estrategia y se vayan a unos precios igual un poco más altos, donde sí es verdad que la competencia no es tan grande como en los teléfonos que llamamos chinos, digamos, ¿no? Entendíamos la telefonía asiática que son de gama media-baja, digámoslo para entenderlo así, y que apuestan por la gama media-alta, entendiendo ese precio, ¿no? Más por ese nivel, y a ver cómo les va ahí. Bueno, lo que pasa es que tampoco abandonan la otra gama, que es la gama U, que ahí la tienen. Con estos terminales, hoy, por ejemplo, decir, con estos terminales. Sí, sí. Lo que está claro es que apuntan también a tener dispositivos en la gama media premium. Exacto. Sin obviar el hecho de que siguen ofreciendo terminales relativamente nuevos y relativamente recientes, como son todos los de la gama U, que hoy me llegaba una oferta al teléfono, al correo, quiero decir, diciendo, bueno, pues por el Día del Padre, si compras a través de PayPal, el caso es que te puedes llevar un Aquarius U por 119 euros. Eso es competir a sangre y fuego en la gama baja, en la gama de entrada, con los terminales chinos, con una marca española que tienes aquí el soporte, ¿no? Entonces, creo que quieren dar a los dos palos y en ese sentido creo que es una buena estrategia. Veremos. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero veremos. Veremos a ver cómo le va. Ojalá le vaya fenomenal. Pues yo sí estoy de acuerdo con Pedro. Al final, la gama baja la tenían cubierta, como quien dice. Y el sitio por donde tenían para crecer es la gama media-alta. Y puede que no sean los terminales que más se venden, los de gama alta, pero al final sí son los que dan mucho prestigio a una marca. Al final, si hablas del Samsung, piensas más en el Samsung S7 Edge que en el J no sé cuál. Y al final, pues la gente es con los terminales con los que se hace una idea de la marca. Si consiguen una cámara buena, que personalmente es una de las cosas que más valoro en un móvil, y un rendimiento aceptable, puede ser una buena opción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Creo que muchas veces las marcas como BQ, pues no tienen este tipo de móviles para tener unas ventas brutales. Quizás le está pasando también a Huawei, que había por ahí rumores de que estaba teniendo problemas para vender los móviles altos de gama, pero lo cierto es que hoy la gente quiere tener Huawei porque existe el P9, porque existe el P10, porque existe el Mate, y lo que tú has dicho es así, es clavadito. ¿Cuánta gente iría buscando un Samsung J5, un J7 si no fuera porque se parecen como clones al S6, al S7, ¿no? Y yo te aseguro que he vendido, he recomendado más de un P9 Lite porque yo tengo el P9 y he visto cómo funciona. Claro, sí, sí, eso es así. Yo en mi caso llevo ya dos P9 Lites y un P8. Pues claro, al final se parecen, al final, bueno, sí, yo creo que se hace también con ese intento de buscar el prestigio para tirar del resto de la gama, ¿no? Pero bueno, también es verdad que 400 euros pues ya empieza a ser una cantidad considerable, pero si te ofrecen una cámara que realmente se pueda comparar con una cámara de gama alta, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? En fin, veremos a ver cómo le va a BQ, que siempre le deseamos lo mejor. Exacto. Y esto, yo creo que como lo vas a editar y publicar antes del martes día 14, pues es una... es toda una primicia. Uh-huh. Espero, y espero que acertemos, ¿eh? Si no, quedaré muy cuñado. Roberto, hablando de cuñadismo, tú tenías otra noticia que ha dado y se que ha hablado tiene mucho que ver con los cuñados. Sí, sí, sí, bueno, se ha hablado mucho de ella, ha salido prensa escrita en internet, ha salido también en las noticias y en infinidad de podcasts. Sí, y a todos en, bueno, en mayor o menor medida, algunos que igual que no lo usamos tanto, pues total con no abrirlo teníamos, pero les afecta. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, a lo que se refiere Juan es a que WhatsApp, dentro de la aplicación WhatsApp, se ha metido la funcionalidad de los estados. Lo que antes es curioso porque ya en su momento existían los estados. Al principio, cuando lo empezamos a usar, se veían un poco más, pero luego fueron como bastante ocultados. Y básicamente eran para decir, bueno, pues estoy en el cine o estoy... de hecho, esto me recuerda, es como una reminiscencia de cuando usábamos el ¿cómo se llama? En mi caso el Yahoo Messenger se usaba mucho o el de Microsoft aquel en donde ponías el estado y tal y era muy habitual. Bueno, el caso es que ahora han vuelto a ellos copiando literalmente cómo funcionan las historias de Instagram o bueno, la funcionalidad que es parecida de Snapchat. ¿Qué ocurre? Que han traído esta funcionalidad a una gente, a un grupo de público que yo creo que nunca habrían usado Snapchat y a lo mejor Instagram tampoco, ¿vale? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a mi madre, mismamente, o a mi familia, o a gente que están muy acostumbrados a usar el WhatsApp, pero que nunca habrían utilizado pues estas otras aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que están asociados, o sea, ¿qué han hecho en WhatsApp? Pues que tú cuando pones un estado, por defecto, lo ven todos tus contactos. Pero claro, los contactos en WhatsApp es tu libreta de direcciones. Y no sé vosotros, pero yo en mi libreta de direcciones tengo a gente conocida y tengo a gente mucho menos conocida. Tengo también al que me vino a arreglar la lavadora y al que... Y a la que lleva a la Academia de Inglés del Niño, por ejemplo. Y ellos seguramente también me tienen a mí. Y en ese momento, ellos ya están viendo la actualización de los estados que yo ponga. Entonces, digamos que en principio, y si no te preocupas un poco, el alcance de los estados es bastante amplio. Y bueno, el peligro ahí es que empiece a que puedas poner algo que no esperabas que viera alguien que no te das cuenta que tienes en tu agenda. Eso, o la gente utiliza bien los estados y los pone solo para ciertas personas, o se usarán poco. En general, por lo menos en mi entorno, he visto poco movimiento con los estados. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Poco. Muy poquito movimiento. Yo, de hecho, hice una prueba el primer día y me retiré de ahí. Dije, uff, escuché además a Emilio en un daily, creo. Uh-huh. Hablando del asunto, me entró muchísimo miedo. Pero estoy de acuerdo contigo. No solamente es una sensación de lo que yo he hecho, que eso es una realidad y sé lo que he hecho, sino la sensación de que no se está utilizando, porque tampoco le veo demasiada utilidad, dicho sea de paso, ¿eh? Yo, la verdad, mira, me di cuenta. Yo como ustedes, prácticamente el WhatsApp lo tengo para la comunicación con familia, con amigos, con bueno, también cae algo de lo que tiene que ver con el trabajo y la verdad no lo utilizo tanto, es más esporádico, más puntual. La verdad le veo poco sentido. Yo creo que para mucha gente desconocen las posibilidades de quitarles esa privacidad que tenemos en otras plataformas, pues lo que conlleva, y parece que no ha tenido, vamos, se presentó bastante, con bastante bombo y platillo, pero a la semana y media, pues nadie está hablando directamente. Lo desconozco. WhatsApp es una plataforma que cada vez personalmente me cansa más y lo utilizo lo menos posible. Y después... Sí, pero... Me pasa igual. A mí me pasa igual, lo utilizo muy poco, pero daros cuenta una cosa, ¿eh? ¿De qué manera Facebook está llegando a través de la compra de WhatsApp, a través de la compra de Instagram? Bueno, ¿cómo se está posicionando, eh? Y era una cosa de abuelitas, era una cosa de la que estábamos saliendo muchos. Yo prácticamente ya no lo utilizo. Y ellos se están posicionando en lugares en donde al final, si no los usas... A veces los estás usando como aquel que dice sin darte cuenta. Porque yo no sé si mi hijo, por ejemplo, cuando utiliza Instagram es consciente de que en realidad está utilizando WhatsApp. No, naturalmente que no. De hecho, precisamente creo que es el tema. Tienes a un amplio sector de gente que la tienes en Facebook y además la tienes enganchada de otra forma, porque cuando tú usas Facebook la usas de una forma distinta a como lo usas en WhatsApp. Tienes a otra gente que usa WhatsApp y yo conozco gente, normalmente es gente pues con más edad o bueno, simplemente que con otro perfil, que viven en WhatsApp y vamos, el paradigmático es el grupo de padres del colegio, de padres y madres del colegio. Sí, uf. Pero vamos, esa gente vive ahí y están constantemente, podrían tener un teléfono que solo tuviese el WhatsApp. Y luego tienes otra gente que vive en Instagram y que tiene... muchísimo movimiento ahí. Y toda esa gente, al final, es lo que tú dices, realmente la compañía que tienes es la misma. Fíjate lo que acabas de decir. Qué interesante, porque ha sido un pensamiento viendo el mobile de Barcelona. Habéis visto el 3310, ¿verdad? El Nokia, sí. Este vintage, pero que no es tan vintage. Está muy bonito, muy bien resuelto. Y yo el otro día comentaba, no recuerdo con quién, digo, mira, tiene 2G. Suficiente para manejar WhatsApp. Quizás no para mandar fotos ni vídeos, que se mandan muchos. Pero sí para manejar WhatsApp en texto. Digo, como pudieran hacer una aplicación que fuera de WhatsApp o compatible con WhatsApp, por 59 pavos, es un teléfono que mucha gente tendría suficiente. Porque hay gente que no tiene más que llamadas y WhatsApp. Eso es lo que usa en su teléfono. Sí, lo que pasa es que por 59 pavos, como tú dices, ya hay incluso smartphones. De según qué manera, pero los hay. De todas formas, hay otra cosa que va a dar casi más movimiento a WhatsApp y que está ahí en ebullición y creo que a poco de salir, y es el tema de cuando las empresas puedan utilizar WhatsApp directamente. Creo que Mixio hablaban hace poco del tema. Hoy estamos con los podcasts de fuera de la cadena, ¿verdad? Bueno, sí, son interesantes de escuchar. Aquí hay que hablar de todo. De todo podcasting, obviamente. Bienvenidos todos. Hombre, por supuesto. Bueno, pues eso que hablaban hace poco, de que WhatsApp lo que realmente ahora mismo estaba trabajando es en abrir su plataforma a las empresas, al tema de que tú puedas tener soporte por parte de una empresa a través de WhatsApp. Esto, por ejemplo, para mi suegra, mismamente, que pueda hablar con su proveedor de telefonía móvil a través de WhatsApp, sería perfecto. Ah, bueno, no, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo una de las cuestiones que estoy valorando en todo el plan que estamos haciendo en el curro para dirigirnos a la población, en mi caso desde una institución, teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo en muchos casos a gente mayor, a veces a personas con menos recursos, no tengo ninguna duda de que WhatsApp puede ser una herramienta potentísima. Yo creo que a cada uno lo que es de cada uno. Yo apenas lo uso, pero reconozco que está en la población y que la población lo usa mucho y que es una buena manera de llegar a la gente. Claro, y date cuenta que ahora mismo estamos arreglándonos con parches, o sea, no hay un acceso para plataformas, para empresas, instituciones, etcétera, que le permita gestionar esa comunicación con WhatsApp de una forma, bueno, pues más eficiente. Tienen que andar con SIM, pues aparte y accediendo a través de la WhatsApp web, etcétera. Pero en el momento en que WhatsApp les dé una plataforma que puedan contactar con un montón de gente, de gestionar esas comunicaciones, etcétera, va a ser un mecanismo de comunicación muy fuerte. Es más, te quiero comentar una cosa. En el colegio tenemos varias vías de comunicación con los padres, pues tenemos la agenda, tenemos mensajes SMS muchas veces, y como mejor llega... que toda la gente se ha sumado y ha dado el teléfono sin ningún problema, solicitándolo evidentemente, es para el WhatsApp del colegio. El WhatsApp del colegio que envía, como si fuera un canal, pues va enviando información. Ahí se suman todos y cuando quieres lanzar algo, la primera que se hace, el primer canal que se utiliza es ese, y a los 5 minutos tienes a padre ya preguntando en secretaría, ¿eh? O sea que te lo puedo asegurar. Pero fíjate, ahí has puesto el dedo en la llaga, como si fuese un canal. El problema, entiendo que con lo que nos está contando Roberto y lo que estamos comentando aquí, esto estará resuelto en esa solución para empresas, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que tú puedas tener un elemento de comunicación unidireccional, porque tal y como funciona WhatsApp, que es lo que a mí me estresa de WhatsApp, tú mandas desde una institución, desde tu colegio o desde una empresa, una información y que te venga de bombardeo. Mira, simplemente en el grupo del fútbol. Mañana el entrenamiento es de 5:30 a 6:30. Ok, vale, bien, vale, ok. Fulanito estará allí, vale. A ver, señores, el que no vaya a venir, que lo diga. Los demás por asentimiento, porque eso es un no parar. Entonces, a mí me parece que WhatsApp, la solución que venga tendrá que venir en formato, bebiendo de muchas cosas de Telegram, en un formato en el cual tú puedas crear un canal y eso no sea un lugar en donde tú comunicas y después comunican los otros 1,000 personas que están en el grupo, ¿no? Que me parece que es uno de los condicionantes grandes de WhatsApp. Pues sí. Y bueno, si queréis, vamos con la última noticia, que creo que nos la iba a contar Juan, ¿verdad? Pues sí. Pues como íbamos a hablar de cosas más que de tecnología de teléfono, pues yo quiero hablar, bueno, de una de mis aficiones, que son la Raspberry Pi, que seguro que la conocen ustedes, entre otras cosas porque no hago más que hablar de ella. y ahora mismo tengo en mis manos lo que es la Raspberry Pi 0. Bueno, la Raspberry Pi 0, pues entendemos que es una placa que se puede utilizar como un mini ordenador y que, si bien empezaron con placas muy pequeñitas, para que entiendan nuestros oyentes, pues como una cajetilla de tabaco, pues sacaron hace ya 1 año y medio la Zero, ¿eh?, en una primera versión, y que, bueno, pues es 2,5 centímetros de ancho por de largo 6 centímetros. Muy, muy pequeña, son 9 gramos nada más. Y aquí tienes un mundo de posibilidades. Que hace poco, el día 28 de marzo, pues sacaron una nueva versión, la versión W, que ya tiene Wi-Fi y Bluetooth incorporado. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues bueno, pues si ya tiene Wi-Fi y Bluetooth incorporado, pues el Internet de las cosas ya se nos hace muy fácil con estas placas. Sobre todo para el que quiera cacharrear. Lo digo ya porque esto es un vicio para los que no le guste mucho trastear con lo que es la tecnología. Igual no le va a llamar la atención. Hasta ahí oí por ahí que hay dos formas muy buenas de perder el tiempo. Una era con Linux y otra era con la Raspberry Pi, fíjate. Y con esto ya, pues bueno, pues tenemos esta plaquita por 11 euros directamente. Para España se puede, bueno, están en Inglaterra. El primer estocaje que salió, pues se vendió el mismo día prácticamente. Yo intenté hacerme con una desde una empresa de Francia, que es la que surte a España, y bueno, a las 2 horas no había ninguna. Todavía no tienen estocaje de solo la placa, porque yo solo utilizaría la placa, si algún kit que tienen. Y no sé, a mí no me deja de sorprender. Pues bueno, pues hace 10 años los ordenadores que teníamos, pues igual lo que tengo en las manos ahora le da varias vueltas. Y la tecnología va avanzando, y sobre todo el tema de poder tenerla por un precio, vamos, muy, muy barato. Muy, muy barato. Sí, de hecho, el tema con la Raspberry Zero, el problema es que siempre está agotada. Porque, claro, vale 5 libras, 5 dólares, 5 euros. 4 libras, que son 5 euros, varía la que tengo yo, la Raspberry Pi Zero, sin lo que sería ni el Bluetooth ni el Wi-Fi. Sí, han doblado y ya vale. Sí, pero claro, lleva el Wi-Fi y eso. Realmente tienes la Raspberry Pi 3, por ejemplo, que también tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, pero vale 30 euros. Entonces, ¿cómo consigues algo bastante parecido? Vale, tiene algo menos de memoria, tiene algo menos de potencia, tiene tal, pero sigue siendo algo bastante competente. ¿Cómo consiguen esta reducción? A mí me ha flipado, por ejemplo, lo que han hecho con la antena Wi-Fi. Bueno, eso sí que para... Exacto, es que... Para conseguir, o sea, en la Raspberry Pi 3, pues es un elemento eléctrico ahí colocado, pero en la Raspberry 0W, la que tiene conectividad, para ahorrar, como quien dice, lo que han hecho es un pequeño corte, un agujero. Sí, es un bajo relieve, correcto, en definitiva. Un bajo relieve en la placa, misma placa, sí. Bueno, que lo que hace es que reboten ahí las ondas de Wi-Fi. Y la recojan en... bueno, tiene forma de triángulo, pues en la esquina del triángulo hay unos sensores, unos receptores para recoger esas ondas que se han magnificado en ese hueco, que han rebotado en ese hueco que ha quedado ahí. Entonces, es una solución de baja tecnología, pero de alto ingenio. No, sobre todo es la pasada, es cómo pueden contener en una placa tan pequeña todas estas capacidades que le han dado. Es que en ese sentido, hombre, ellos siempre en febrero suelen sacar una nueva placa, ¿no? Entonces se estuvo hablando lo típico, a ver qué van a sacar esta vez. Y bueno, la gente no se pensaba que lo sacaran por tan bajo precio, la verdad. Por 10 euros, pensemos en el primer mundo que puede ser 10 euros. Pues para poca cosa, ¿eh?, te gastas 10 euros. Y las posibilidades que tienes, aquí tienes un mini ordenador, ¿eh? Aquí tienes un mini ordenador que para algunas cosas, hombre, de escritorio no irá bien, pero para otras cosas sí se le puede dar una gran funcionalidad. Y pensemos que las posibilidades con otras placas como Arduino, que son más de programar, pero son más básicas, pues ya le está dando unas posibilidades muy grandes a un precio muy, muy, muy ajustado. Muy, muy ajustado. A mí me flipa todo lo que anda contando el podcast de YouGeek, de todo lo que está haciendo con la Raspberry. Si tuviera tiempo, probaría varias de esas cosas. A ver qué nos dice Pedro, porque Pedro ahora tiene que estar como diciendo, ¡ay, qué frikis estos dos! No, para nada. Yo lo que pasa es que con el tema de la Raspberry Pi lo que hago es aprender poquito, pero aprendo. Tú has mencionado un podcast, está también el podcast, ya que estamos hoy haciendo una tournée por los podcasts de fuera de la cadena, está Pitando podcast, el podcast de Gabriel Viso, también muy, muy interesante, porque además lo relaciona con todo el mundo de la educación, ¿verdad? Cierto. Juan, que es ese punto interesante, ¿no?, de que los críos y las crías empiecen ya con estas cositas. Y la verdad es que es curioso. Para mí fue un descubrimiento cuando descubrí todas estas herramientas, como me ocurrió con Arduino, ver cómo la tecnología no tiene por qué ser algo caro ni algo complicado, ni algo que dejemos en manos de las empresas. Está bien que haya empresas que nos vendan productos que nos pueden interesar, pero está también muy bien esta otra vertiente, ¿no? Y bueno, yo cuando, a través de un compañero que es también muy friki de la Raspberry, me di cuenta de todas las cosas que puede hacer un cacharrito tan barato, simplemente dedicándole un poquito de tiempo y siendo un poco autodidacta, pues la verdad, para mí es una verdadera sorpresa. Vale la pena hacerse con uno, ¿eh? Aquellos que no tengan miedo a cacharrear, yo les invito a que se hagan con uno. Igual la Raspberry Pi 3 es más accesible, hasta yo lo he visto en grandes zonas de supermercados y todo esto. Yo lo he visto en un Carrefour por 11 euros. Exacto. Y bueno, que se la pillen, que cacharreen, que busquen, porque aquí hay otro campo que se abre, y sobre todo a la creatividad. Lo más que me gusta de la Raspberry es el punto creativo que le está dando tanta gente para dar soluciones a cosas muy, muy de hogar, muy de aquí, muy, muy de hacer las cosas muy cercanas, pero que poco a poco consiguen compartir eso y dar respuesta a muchas cosas con un costo pues mínimo, la verdad, mínimo. Bueno, y pasamos al tema ya que nos toca del episodio, un tema que veremos, a ver cómo lo llevamos. Yo creo que hay mucho que hablar, que es un futuro muy cercano, si no está ya aquí, que son los asistentes virtuales. Una realidad que ya está perfectamente asentada en nuestro alrededor. Podemos empezar hablando de Siri, que popularizó el fenómeno, pero que ya llevamos mucho tiempo viviendo entre este tipo de asistentes. Yo sé, por ejemplo, que tú, Pedro, que eres o fuiste usuario de los iPhone. Sí, y yo he utilizado Siri bastante. Debo decir, quizás aquí algún amigo de la manzana me pase a cuchillo, pero Siri es sin duda alguna la más popular. Pues yo creo que por las series, creo que también por el hecho de que tiene un nombre, ¿no? Esa voz de chica con un nombre, pues en fin, no sé. Llamadme raro, pero pienso que este tipo de cosas tiene mucho que ver con que las cosas se popularicen. Porque tampoco el iPhone es el teléfono más vendido del mundo ni más presente en el mundo. Y sin embargo, Siri yo creo que ha llegado un momento en que era tan conocida como la propia marca iPhone, ¿no? O casi tan conocida. A mí, sin embargo, Siri no me resultaba cómoda de utilizar. Creo que, como siempre, Mac intenta, o Apple en este caso, intenta ir un poquito por delante. En algunos casos sí que verdaderamente innova e introduce elementos nuevos, pero no me parece que Siri sea lo mejor ejecutado de todas las cosas que hace Apple. Y en ese sentido, cuando utilizo un teléfono, un buen teléfono Android, especialmente cuando estás con un Android puro, con un Android stock, creo que Google Now y todo lo que atiende Google Now a mí me resulta más útil y me resulta más sencillo de utilizar. Te comentaba antes, más sencillo y también más eficaz. Es decir, hace más bien las cosas que le pido que haga. Las hace mejor. Uh-huh. Hoy en concreto se me ha presentado un problema. Yo no sé si vosotros lo habéis tenido y me llama la atención porque digo, estamos hablando de hacia dónde va a ir el futuro y parece que algunas cosas básicas no terminan de estar resueltas. Al darle permiso en mi teléfono, pero que no se lo he dado hoy, lo tenía ya así desde que lo compré, al darle permiso al famoso OK Google para que funcione desde cualquier pantalla, me presentaba un conflicto importante y me avisaba de que que estaba utilizando el micrófono del teléfono, pues imaginaos, durante una llamada o durante una grabación de otro tipo de cosas, me salía todo el rato un mensaje diciendo que había ahí como un conflicto, ¿no? Como diciendo, mientras que hablas, no vas a poder decir OK Google. Hombre, pues si eso ya lo sé. Creo que todavía se tienen que limar muchas cosas para que esta primera generación de asistentes virtuales, primera generación por lo menos al alcance de la gente, de las personas en sus bolsillos, sea realmente algo que no produzca fallos, que no dé errores, que responda bien. Y Siri especialmente sigue estando muy por detrás. Creo que es algo que se está descuidando por parte de Apple. No sé si estarán trabajando en algo para este año nuevo o que realmente avance mucho Siri, pero me da la sensación, ahora me contaréis, vosotros que sabéis más de estas cosas, Roberto, hasta dónde está llegando los asistentes virtuales y a lo mejor la más afamada como es Siri no es precisamente la que podemos utilizar como ejemplo de algo que funcione bien. A ver, si os parece, podemos colocarnos un poco en situación, ¿vale? Con respecto a qué consideramos un asistente virtual. Porque sí, como decíamos, Siri ha sido la que popularizó. Pero bueno, os voy a decir, mi proyecto de fin de carrera en particular era sobre asistentes virtuales. Y en particular, no sé si conocéis Tivo. ¿Alguno de vosotros habrá tenido Ono o Vodafone? Se me suena un montón, Tivo, ¿eh? Sí, es que cuando tú contratas Vodafone, el setup box que te ponen, la cajita de la televisión, en realidad es un Tivo. Sí, yo conocía el nombre, pero no lo relacionaba con esto que vamos a hablar. Sí. Pues tiene muchísima relación. Tivo nace en Estados Unidos pues a finales del siglo pasado y es una de estas típicas cajas que se ponen encima de la tele, una setup box, que fue de las primeras que incluía un disco duro en su interior y que pues permitía grabar lo que echaban en la tele. ¿Qué ocurre? De hecho, además, Juan, esto te va a gustar, llevaba un Linux en su interior. Trata de arrancarlo. No, es verdad. Y el caso es que, claro, esto surge en Estados Unidos. No sé si os acordáis de una canción del Boss, de Bruce Springsteen, que decía aquello de 57 channels and nothing on. Cientos de canales y no echan nada en ninguno. En Estados Unidos es muy habitual que la gente tenga cable y tiene un montón de canales. Y bueno, pues uno de los temas es qué ver. Vale, pues la particularidad de Tivo es eso. Fue de los primeros que te permitía hacer lo típico del PVR, de grabar, tú seleccionar algo y que te lo grabaran en el disco duro y tú verlo cuando querías. Incluso parar la emisión directo, porque al final pues está grabando todo en el disco duro, y retomarla en el momento en que pudieras continuar viéndolo, ¿vale? El típico me voy al baño y ahora vuelvo. Bueno, pues el tema con esto, lo que ofrecía Tivo, que no ofrecía nadie más que los demás, es que aprendía de lo que tú grababas y veías en la tele. Y ahí es donde entra el concepto de asistente virtual, porque un asistente virtual como tal no tiene por qué tener una voz como la tiene Siri. Básicamente sería un software que aprende de ti, que es un software que está atento a tus acciones, tiene un vector, una forma de aprendizaje, como quien dice. Y en función de eso es capaz de proporcionarte, de darte respuestas o propuestas. En el caso del asistente virtual que tenía Tivo, lo que hacía es aprender de lo que tú solías ver. Y entonces, si por ejemplo en un canal tú ves muchas películas de vaqueros y un día echan una película de vaqueros de Clint Eastwood en un canal y tú no te has dado cuenta, te podías encontrar con que Tivo, en su sección de recomendaciones, te decía: oye, han echado esta película y te la ha grabado. Así que si quieres verla. Entonces, cuanto más usabas el producto, mejor aprendía tus gustos y más mejores podían ser las recomendaciones que hacía. Y ahí tenéis un asistente virtual, eso es uno de ellos. Obviamente no te está hablando, no tiene una voz sexy. Pero bueno, es muy útil. Igual que este caso, pues podemos tener otros asistentes virtuales, como podrían ser las recomendaciones de... ¿cómo se llama esto? De Spotify. O incluso el programa del que hablamos hace en el anterior programa, Player FM, que sirve para escuchar podcasts. En la búsqueda, bueno, entre los podcasts que tiene una parte en la que te recomienda podcasts en función de lo que tú has estado escuchando. No sé cómo os quedáis, os he dejado sin palabras. No, yo jamás hubiera pensado en estos términos en un asistente virtual, pero claro, entonces pues estamos hablando de lo mismo cuando hablamos también de, te lo dice Netflix, ¿no? Porque has visto tal cosa, te recomiendo, has visto Daredevil, te recomiendo no sé cuál, otra de un superhéroe, ¿no? Correcto, estamos... cuando hablas con la población civil, como dice Milker, de asistentes virtuales, piensan simplemente en Siri, Google Now, Google Assistant, etcétera. Pero realmente, desde el punto de vista de ingeniería de software, de inteligencia artificial, el concepto se refiere más a cualquier sistema que puede proporcionarte una ayuda. En ese sentido, incluso el clip de Windows podría, el clip del Word podría ser un asistente virtual, pero algunos es mejor no recordarlos. Por Dios, me acabas de dar un bajón terrible. Sí, total. No, bueno, pero pensad mejor en el... fue muy paradigmático el caso Tivo, porque fue de los primeros que demostraba una forma de utilizar la tecnología para que de forma proactiva te proporcionase pues cosas que tú necesitases. Hombre, en ese sentido a mí sí me llama mucho la atención, vuelvo a lo que os comentaba antes, ¿eh? No tanto solamente el OK Google y darle la orden, sino, y ya sé que estamos vendiendo nuestra intimidad y todo lo que le vendemos a Google y estas cosas, ¿vale? Pero realmente sí hay algo que me resulte interesante de un teléfono con Android, es justamente que si te entregas en cuerpo y alma a Google, prácticamente te va organizando la vida en función de lo que te ha entrado en el correo, en función de lo que tú has marcado en un calendario, encuentra tus rutinas diarias de desplazamiento. Esta semana que estoy de vacaciones, más o menos a la hora en que yo suelo moverme hacia el trabajo, pues me siguen saliendo, ¿no?, las apreciaciones de cómo está el tráfico, de cómo está el tiempo. Bueno, este pero tipo de cosas son súper útiles. Si estás de vacaciones, a lo mejor has visto también que te ha dicho sitios donde sacar fotografías, porque otra gente ha sacado fotografías por ahí. Eso me ha ocurrido hoy, porque me he movido con mis padres, como decía al principio, a Cantabria, a Noja, donde tienen ellos una segunda residencia, y enseguida que llegas a Noja, te dice si quieres visitar las marismas de Joyel y tal, y te enseña fotos. Hemos entrado, ¿dónde ha sido? Ah, bueno, en el restaurante donde hemos comido. Enseguida me ha dicho qué postre debía pedir. No es que te lo diga, es que tú vas viendo, te ofrece los comentarios de otros visitantes y vas viendo que la gente le recomienda tal postre, ¿no? Que es también un poco, no sé de qué manera las aportaciones de los seres humanos entran también aquí a jugar un papel en esta asistencia virtual, ¿no? Bueno, claro, está por un lado el tema que os comentaba de el asistente virtual personal, como quien dice, que aprende de ti. Y luego está también la conjunción de toda esa información que puede crear patrones para grupos de personas, porque esa información que te está dando no solo te la está dando porque tú seas Pedro, sino porque también eres un varón de tal. Bueno, como quien dice, estás en un demográfico. Es otra forma de agrupar. Eso me lleva a Amazon, ¿no? Y dice, claro, los que han comprado el Moto G4 Plus han comprado también esto, y te lleva la fundita, te lleva el protector de pantalla. ¿Eso es también un asistente virtual? En realidad sí, ahí tienes un asistente de compra. De hecho, sería, llevándola a la vida real, sería como esas personas que ahora están tan de moda que te ayudan a comprar un personal shopper. Personal shopper, perdón. Al final, todo lo que estás comentando tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo trabaja con toda la información que vamos utilizando y vamos dando. Tiene que ver con una forma de inteligencia artificial. Con una forma. Exacto. La inteligencia artificial son bastantes campos. Y bueno, este sería uno en particular, que además, bueno, pues está todo el tema de las recomendaciones y tal. En particular, por ejemplo, entre las conclusiones que yo ponía en mi proyecto, que tampoco es nada, no estoy descubriendo la pólvora, pero una de las cosas que yo decía es que al final estos agentes inteligentes, que en aquel momento era el de Tivo, pero que ya veía que iban a surgir agentes inteligentes de mucho tipo, vamos a ver. Estaba trabajando en muchos tipos de agentes. La conjunción de todos ellos va a dar un reflejo de tu personalidad en la red, como quien dice. Y vas a tener un reflejo de ti mismo en esa red. Cuanto más información proporciones, mejor va a ser ese reflejo y mejor van a poder trabajar para ti esos asistentes virtuales. Con el peligro o miedo que eso puede conllevar. De hecho, es un poco también Google, por ejemplo, tuvo que aprender que no podía simplemente reflejar el mundo real. ¿Recordáis cómo funcionaba Google al principio? Cuando sobre todo lo que contaban eran los enlaces que había en internet y hacia los contenidos. Y entonces, sí, el contenido más popular de internet, ¿cuál es? Sexo. Correcto. De hecho, al principio, no sé si os acordáis, muchas de las búsquedas que hacías, los primeros resultados eran resultados, pues eso, de webs pues de contenido para adultos. Y Google tuvo que aprender que ese tipo de contenidos tenía que estar en otra parte. O tenía que filtrarlo de otra manera. O bueno, al final no se, se trata de, vale, hay que ser capaces de hacer un reflejo de nosotros mismos, pero tiene que tener también una serie de consideraciones, ¿vale? A veces no nos gusta la imagen que nos refleja el espejo, y eso también hay que saber programarlo. Mira, yo recuerdo la primera experiencia de sorpresa total en ese sentido de lo que estamos hablando, cuando tenía una reunión en otro centro que no era el mío, que tenía que coger el coche, y cuando estaba en coche y estaba llegando al otro lugar, Google Now me salió y dice: vas a llegar puntual a la reunión de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Yo lo miré y dije, tío, si ya hasta tal nivel, hombre, con todos los datos que da un dispositivo telefónico, pues está, es evidente que sabía que estaba cogiendo el coche, que me movía a una velocidad, que estaba yendo, la hora que era, lo tenía en el calendar, tenía que tenía esa reunión y que la tenía en ese lugar y todo eso, bueno, pues ya sé. Y los datos de tráfico. Que esto es exacto. El tipo de detalles que realmente funcionan, ¿no? Porque el teórico dice que yendo a 60 por esa zona que es de 60, tal y cual, llegarás en tal hora. Pero que está detectando a través de Google Maps que están los coches parados y te está diciendo hay una retención de 10 minutos. Añádelo al tiempo de desplazamiento. Eso es súper útil. Y es verdad, como dice Roberto, que da miedo, pero chico, no sé. Vivir da miedo y aquí estamos, ¿no? La verdad, no, yo Siri no lo he usado, he usado algo Google Now. Yo creo que, bueno, aunque me da la sensación de que aunque no lo use, está ahí Google Now, está ahí diciendo, y cada vez que lo abro porque me da por abrir o le doy mal y lo abro, me empieza a saltar resultado de noticias que sí me interesan, partidos deportivos que sí me interesan o no, lo puse en un momento y te va poniendo cosas. Muchas relaciones a cosas que he buscado pues salen por ahí, pues por una parte me parece interesante, lo pongo en la balanza, y por otro, bueno, pues esa intimidad, esa privacidad que uno quiere, hombre, si me das unos beneficios, como decías tú, Pedro, en ese sentido de ayudarme a gestionar mi vida y a gestionar pues los recursos, mi tiempo y todo esto, pues al final lo que tienes es que meditar en ese pesaje que haces y a ver dónde sales ganando. O ganas tú o ganan otros. Sé que hay mucha gente que le aterroriza todo esto, pero a día de hoy, sin usarlo yo, sin darle un uso explícito, si veo que está ahí, que funciona ahí, que está en yo diría, no solo en los dispositivos móviles, sino en todo lo que se conecte a internet, esa recogida de datos, que al final es lo que, con lo que trabajan estos asistentes virtuales, con tener datos para saber analizarlos y después devolverte algo útil para ti. Pero claro, entramos ya en la situación de... Y esos datos, además, ¿para qué se podrían usar? Entramos en el terreno de los compañeros de bitácora, ya. Sí, pero pues si no queremos entrar ahí, no compremos un teléfono. Al menos no un teléfono inteligente. Y desde luego no un Android. Las últimas noticias de la CIA. Pero bueno. Cierto. Pero bueno, estamos hablando de lo que los... asistentes virtuales aprenden nosotros, pero no solo es eso. Antes decía Pedro que Google Now a él, él sentía que le hacía más cosas, ¿vale? Obviamente no. ¿De dónde saca esa información? ¿Cómo aprenden o cómo es capaz? Yo cuando tenía el cuando usaba el Android Wear, lo típico que le enseñabas a la gente es mira, le dabas OK Google, ¿cuánto de alto es Obama? Y te decía, pues 1,60 m o 1,80 m. Bueno, era bastante alto, ¿no? Creo recordar. ¿De dónde saca esa información? ¿Sabéis un poco de dónde viene el tema? Ni idea. Vale, yo voy a quedar mal, pero voy a darte un genérico de internet. Bueno, pues es que está bien, exactamente, ese es el tema de internet, pero al final nosotros, como seres humanos que somos, somos capaces de coger una web, leerla y entender el contenido que hay dentro para una máquina. La web por sí, de hecho, la primera versión de la web lo que definía es apariencia. Los tags, que es lo que el lenguaje con el que está escrita la web, por decirlo de alguna forma, el HTML, en un principio definían apariencia, definían esto es el título y este es el subtítulo y aquí tienes pues un párrafo y tal, pero no te está diciendo qué es ese contenido, ¿verdad? No, solo te está diciendo, pues cómo sé, porque esto partió del SGML, creo que se llamaba, que bueno, era un lenguaje totalmente de definición de bueno, pues cómo se define una página y tal. Entonces, ¿qué ocurre? En las nuevas versiones de HTML ya se ha metido mucho más lo que se llama la web semántica, que aparte de información de apariencia, y de hecho la separa mucho, viene información del contenido. Y tú ya cuando haces una web estás diciendo, mira, esto que estoy poniendo aquí es la introducción, o esto que estoy poniendo aquí es el contenido en particular, etcétera. Incluso hay una forma de definir los datos que se llaman, son los RDFs, Resource Description Framework, en donde estás definiendo cosas como, por ejemplo, que hay una persona que es Obama, que es, tiene una característica que es el presidente o ahora mismo expresidente de Estados Unidos, que tiene una altura, etcétera, ¿vale? Y esos RDFs, igual que las páginas web, se pueden enlazar con otros RDFs, o sea, Obama puede enlazarse a través de matrimonio con Michelle Obama, por ejemplo. Entonces, toda esta información en RDFs crea una red de conocimiento. Hay una web que es la DBpedia, que podéis entrar, es es.dbpedia.org, en donde cogen la información que hay en la Wikipedia y la está extractada en estos archivos RDF, y ahí tú puedes hacer búsquedas de este tipo, búsquedas de conocimiento. Y estas son la información que utiliza, por ejemplo, Google Now, dentro de lo que llaman en Google el grafo de conocimiento, el gráfico de conocimiento, Knowledge Graph, yo creo que se traduce más por grafo, pero bueno. El grafo de conocimiento que les permite al asistente deducir información a partir de lo que tú has preguntado. O sea, quiero decir, yo podría preguntar, pues, ¿qué edad tiene la mujer de Obama? Entonces, él tiene la información de uno, de otro, la relación, y es capaz de navegar a través de esa información hasta la que tú la has buscado. Algo muy típico es también toda la información de películas con pues el número de Oscar, con los protagonistas y tal. Toda esta información la están sacando de esta forma. El Apple TV tenía algo de eso también, ¿verdad? Que podías parar, por ejemplo, una serie o una película que estás viendo y preguntar sobre ese actor, por ejemplo, y que te salieran todas las películas o series que tuvieran de ese actor y todo esto, que es otra forma también de facilitar. No solo de recoger la información que vayas viendo de películas, de canciones, de todo eso, sino en algún momento tú solicitar una ayuda y que a partir de ahí, con lo que estés viendo en ese momento, pues puedas traer esa información. Yo no sé si trabaja como si fueran todo metadatos dentro de todo y a partir de ahí hace un análisis de toda esa información. Porque claro, la película es la película en sí, o la serie, digo yo. Claro, en general tienen esta información en forma de metadatos relacionados entre ellos, de ahí lo del grafo, y es lo interesante, el tema de que a partir de elementos individuales de información relacionados entre ellos, sea capaz de razonar, de cierta manera, bueno, seguir un razonamiento para darte una respuesta a una pregunta elaborada. No sé si habéis tenido alguna experiencia con esto. También es lo típico que haces una búsqueda en Google y te aparece a la derecha, o sea, por ejemplo, buscas La La Land y te aparece a la derecha la información de la película con los actores, tal, y tú puedes seguir ahí navegando y meterte entre, en esas conexiones. Sí, sí, sí. Se puede hacer infinito. Yo sí. puedo estar ahí horas enteras. Sí. De todas sí, sí. maneras, vamos a ver si yo me voy ubicando, ¿eh? Que yo soy siempre el que menos sabe de estas cosas. Cuando yo utilizo, por ejemplo, una llamada telefónica al típico sistema en donde me va diciendo, me quiere llevar a, no sé, pues estoy llamando a Amena, por ejemplo, a mi compañía de teléfonos, a Orange. Quiero hablar concretamente con facturación, para una queja de una factura. El asistente telefónico que te va escuchando sería como una especie de protoasistente personal. Proto, sí, obviamente. El tema, ahí hay poca capacidad. Es como un árbol de decisiones, en realidad, ¿no? Si contestas por aquí, pues bueno, te doy estas tres opciones nuevas y así sigo por el árbol de decisiones. Suelen tener poca capacidad de decisión, pero ahí también incluso se está avanzando mucho y cada vez necesitas menos de la persona. Es que escuchaba en un episodio, vamos a seguir con las referencias externas. Sí, sé de qué episodio me hablas. Del Valle de los Torpes. El Valle sí. de los Tercos, perdón. El Valle uh-huh. de los Tercos, un programa interesante que uh-huh. de podcasting latinoamericano, pero en Estados Unidos. Uh-huh. Y salía un emprendedor argentino, diría yo, hablando de sí. estas cosas, que, en fin, montaran una plataforma. Claro, es donde te la juegas, ¿no? Si realmente tú llamas a un sistema de atención telefónica, un call center, en donde te atiende una máquina, pero la máquina es, repítame porque no lo he entendido, o si la máquina realmente también está aprendiendo delante de qué tipo de persona está y lo que busca la persona, o como tú decías antes también, que hacías una referencia larvada al Big Data, ¿no? Lo que hacen o lo que esperan habitualmente las personas que llaman con un determinado tono de enfado preguntando por facturación. Uh-huh. Estaríamos en dos momentos distintos de evolución del mismo sistema, ¿no? Sí, de hecho, además hay distintas partes. Estaríamos hablando, por un lado, del tema de reconocimiento de la voz, que ese creo que podemos dejarlo para otro episodio, que ahí lo que tenemos funcionando son redes neuronales y toda la tecnología que permite detectar, pasar del sonido a texto, como quien dice, y luego lo que tú has escrito, que seas capaz de entenderlo. Que por otro lado, otro de los temas, y ahí lo explicaba muy bien, es que todo el tema de Siri, de Google Now, del Google Assistant, de Alexa mismamente, que Alexa es el... no sé si lo hemos comentado, Alexa es el asistente virtual que incluye a Amazon en sus altavoces Amazon Echo. ¿Vale? Uh-huh. Y que es muy popular. Pero, por ejemplo, está solo en inglés. O sea, realmente esta tecnología está muy desarrollada en inglés y ya está poco desarrollada en otros idiomas. No tanto por ser capaces de reconocer el lenguaje, de reconocer lo que estás diciendo y pasarlo a texto, sino por luego entender lo que están queriendo decir. Ser capaz de, a partir de lo que te han dicho, saber qué te está pidiendo. No sé si me he explicado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues por ejemplo, en este episodio es lo que les explicaba. Sí, en inglés está muy trabajado, pero ellos lo que tenían era muy trabajado ese tema en castellano. Uh-huh. Bueno, en castellano español. En fin, qué mundo nos viene, ¿no? No, que el mundo está aquí ya. Es que sí. Yo creo que a veces no somos conscientes. Yo te lo digo por lo poco que yo lo uso, pero ahí está tragando mucha información y ahí sigue utilizando. Y si yo le sacara partido, que no es algo que me llame mucho la atención, porque creo que mucha gente sí le saca más partido, pues puede ser muy provechoso. A un coste de privacidad que no sé si hablaremos del tema, que nunca eres consciente, tampoco volverse locos, pero a veces no somos conscientes de que prácticamente es una ventana a nuestra vida en ese sentido. A veces, por ejemplo, el tema de vas, echas una foto, no sé si le habrá pasado a ustedes, seguramente eso nos ha pasado a todos, y te dicen si ya quieres colgarla y hacer una referencia a la tienda porque estabas dentro, o al restaurante, o a... Google Maps sea. Últimamente es muy pesado. Y en ese sentido, bueno, te llama la atención porque, claro, ya te geolocaliza en un lugar, en un momento... te solicita algo que después eso va a servir para muchas cosas, pero no sabes hasta qué punto esa información que tú estás dando es muy importante o no. Sí, no sé, hay una cosa que se llama el Valle Inquietante, no sé si lo conocéis, pues ese nombre es un nombre muy cinematográfico. Digamos, cuando estás interactuando con un... En este caso estaba planteado con robots, ¿vale? Con un dispositivo robot, ¿vale? Cuanto más parecido es a una persona humana, más aceptas esa interacción, ¿vale? Si partes de un robot sin cara, sin tal, te resulta menos cómodo que si le pones ojos, le pones nariz, le pones orejas. Y entonces, bueno, pues cada vez va mejorando la integración hasta que llega un punto en el que te encuentras con un robot delante que te cuesta distinguir de un humano, que hay demasiada similitud, y en ese punto baja muchísimo la confianza. Digamos que en ese momento en el que empieza a ser indistinguible del ser humano, en el que se acerca demasiado, pero hay pequeñas cosas que ya te resultan extrañas, pues a lo mejor un movimiento... Yo recuerdo en el Maker Faire que hicieron aquí en Bilbao, trajeron un robot con forma humanoide, que habían hecho con una impresora 3D, tenía de particular que era todo abierto, etc. Que lo veías, bueno, el robot era capaz de seguirte con la vista, era capaz de pues eso, hablarte... Bueno, era muy aparente. Lo estábamos viendo, estábamos jugando con él, estábamos muy contentos. Y hubo un momento en el que pues estaba mirando hacia un lado y hizo un movimiento brusco con la... Pues muy de robot, por decirlo así, con el cuello que nunca habría podido hacer una persona. Y fue una sensación de... Bueno, tírate para atrás, porque hasta ese momento estaba haciendo movimientos muy naturales, o bastante naturales. Pues a eso me refiero. Entonces, con los asistentes, con toda esta... Los chatbots, los... robots de chats, no sé si también existe esa distancia, ¿vale? Que al principio te parece que pueden ser raros, que vale, tal, te vas encontrando que funciona mejor, y si también ocurre eso, que cuando Google te dice cosas así muy, ya muy, coño, ¿de dónde se ha sacado esta información? Empiezas a rechazarlo. Eso no sé si también está estudiado, la verdad. Sí, en el momento que veas que tú no controlas el propio asistente que se supone que te va a servir, es cuando dudas posiblemente. Y sobre todo, yo lo que más me preocupa es que, claro, que esto no queda entre el asistente virtual y tú. Toda esta información llegará a algún sitio y se podrá utilizar de muchísimas maneras. Bueno, depende de los casos. Apple por lo menos dice que... Sí, bueno, que ellos no... Y dicen por y eso dicen. Funciona Siri tan mal como funciona. Porque no tiene toda la información que necesita. O sea, no, yo no tengo ninguna duda. Antes comentabas una cosa que me ha interesado mucho y me curiosea. ¿El asistente virtual se termina pareciendo a la persona a la que asiste? ¿El asistente virtual se parece a la masa de personas a la que asiste? ¿O el asistente virtual se parece a su creador? Me he puesto un poco... ¿cómo era? Odisea en el espacio, ¿no? Cuando Halo se revoluciona porque sabe que la van a desconectar y se monta ahí una pirula un poco extraña. ¿Te refieres a HAL? HAL, he dicho Halo. HAL. ¿Sabes de dónde sale el nombre de HAL, no? En algún momento lo he leído en alguna parte, pero no te lo sé decir. Quítale a todas las letras, ponle la siguiente letra del alfabeto. A la H, la siguiente sería la I. Sí. Uh-huh. B. M. A la A sería la IBM. Interesante. Sí, esto, está, es como, esto es como eso. Cuando Barón Rojo hizo aquella canción de aquel disco de Con Botas Sucias para vengarse de la CBS con la que tuvo algunos problemas, uh-huh. ¿no? Bueno, sí, sí. Era en aquel momento en que IBM eran los malos, eran los señores malos, de... Eran los malos. Bueno, vuelven a ser los malos porque lo compró Lenovo, que son chinos, y los chinos son los malos, ¿no? En fin. No sé, el IBM de hoy en día es otra cosa muy distinta. Y desde luego, a nivel de inteligencia artificial es curioso. O sea, sí, hablamos mucho del tema este de Siri, de Google y tal. IBM está haciendo cosas muy, muy importantes en inteligencia artificial. A lo mejor no tanto para que las contemos hoy, pero otro día sí me gustaría hablar de ellas. La IBM, no la de consumo que compró Lenovo, no. Sino la IBM que quedó. La IBM que quedó, uh-huh. que está haciendo cosas como lo que te estoy diciendo de inteligencia artificial con cosas como Watson, que hay ahí inteligencia artificial de la que da miedo casi. Y cosas como los ordenadores cuánticos que también están trabajando. Watson por el compañero de del... No, en realidad no, es por el fundador de IBM. Ah, vale, no he dicho nada. Pero yo lanzaba ahí una pregunta que a mí, en fin, me da entre curiosidad y miedo. Sí. Se parece, el asistente que me da a mis servicios se termina pareciendo a mí, se termina pareciendo a todos nosotros, ¿O el creador ha dejado ahí algún gen metido con su ideología, con sus ideas, con sus planteamientos? A ver, hay un tema. Al final, siempre se pone la excusa de que, por ejemplo, Google, cuando dice nuestros resultados son totalmente asépticos porque los hacen máquinas. Pero al final las máquinas las programan personas y como tal... siempre hay algo. Por ejemplo, fue muy sonado el tema de Siri con el tema de las clínicas abortivas, por ejemplo, que cuando se preguntaba a Siri sobre, pues para ir a una clínica de aborto, te mandaba, creo que te mandaba a sitios de planificación familiar o sitios para evitar el aborto, como quien dice. En aquel momento Apple dijo que era un bug del sistema y lo corrigieron en la siguiente versión. Pero al final, ¿realmente es así? ¿O es un problema de cómo están programados? Era un bug de un señor que se llamaba John Smith, que trabajaba en California y que iba todos los días a una iglesia evangelista, ¿no? Por eso, no. Realmente sí que hay una parte de control en lo que tú programas. Al final, le estás programando de cierta manera. Hoy mismamente... Estaba escuchando viendo una charla TED en la que hablaban de, ¿cómo se llama? Cuando haces un algoritmo y pones, realmente lo estás discriminando. O sea, por ejemplo... A ver, me lo explique. Sí, hablaba en particular de algoritmos de reconocimiento de caras. Al final los algoritmos de reconocimiento de caras se basan en redes neuronales, en detección de puntos en particular de la cara, en visión artificial... Pero bueno, el tema es, la mayoría de la gente que había programado eso y la mayoría de los datos que se habían usado para entrenar ese sistema eran de personas blancas caucásicas. Entonces, con respecto a personas, por ejemplo, el caso que ponían era de personas personas negras, pues había casos en que ni siquiera detectaba la cara. O el porcentaje de fiabilidad de la cara era mucho menor. Por ejemplo, cuando te detecta la cara a Facebook y te dice, mira, este es tal, por lo visto, las personas de color, las personas negras, pues tienen mucha menos certeza a la hora de acertar eso. Y eso es parte de cómo se ha programado, la gente que lo ha programado y de los datos que se han usado para entrenar ese sistema. Una discriminación, un sesgo, es la palabra que sesgo, está buscando. Sí. Que se ha metido en ese sistema, tal vez sin querer, sin tener esa intención específica. Pero cuando es en Facebook donde te dice que eres tal persona, cuando no lo eres, sí, da mucha risa. Pero cuando es un sistema de reconocimiento de caras de la policía de Nueva York, la que dice que eres un criminal en vez de quién eres tú, ahí ya no da tanta risa. Ay, qué miedito. Esta parte sí me da a mí más miedito, fíjate, mucho más que el Google Now que llevo en el teléfono. Hombre, te digo. Luego hay otro tema. Vamos a comentar. Hablamos antes de Alexa, ¿vale? Alexa, como os decía, es Amazon vende unos altavoces de estos que colocas en el salón. Y también ahora Google ha sacado el suyo y no sé si había alguno más. Pero bueno, de estos que le dices, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y te dicen, bueno, pues hoy va a hacer sol, así que vete con ropa de verano. Y bueno, también tiene muchas más funcionalidades. Alexa, por ejemplo, es en inglés de los más populares porque tiene lo que ellos llaman muchos skills, muchas capacidades. Tanto suyas, o sea, las que la ha programado Amazon, como tienen la plataforma muy abierta. Hay ahí una App Store, como quien dice, parecida a la App Store de Apple o a la Play Store de Google, en donde lo que se publican son skills para ese asistente virtual. De forma que tú a Alexa le puedes decir, oye Alexa, ¿puedes comprarme papel higiénico para en Amazon que se me ha acabado? Y te hacen una compra y te llega a casa. Pero también le puedes preguntar, pues, ¿qué van a echar esta noche en Telecinco? Y el skill, si hay un skill de Telecinco o un skill de televisión y tal, que tú hayas instalado en tu perfil de Alexa, va a ser capaz de responderte a eso. Entonces, eso es una plataforma totalmente nueva. Si es capaz de sacar capacidades de Telecinco, tiene que tener una inteligencia artificial brutal. Era un ejemplo. No, si como ejemplo me ha valido. Vale. Pero bueno, es lo que digo, estamos... Además, es eso, lo comentaba en el anterior episodio también, es un poco de pasada, pero los asistentes virtuales, tal y como se están planteando, Siri ha incluido también esta funcionalidad de poder añadir skills de terceros. Tú ahora mismo puedes programar una funcionalidad de tu... Por ejemplo, ¿cuál es el que habla siempre de Milcar? Bueno, Wunderlist o cualquier otra aplicación de este estilo. Tú puedes hacer que cuando le dices a Siri o a Google Now, oye, apúntame que mañana tengo que ir a recoger al niño a la guardería. Pues como lo has configurado para que vaya con Wunderlist, te va a crear una tarea en tu Wunderlist. Pero, ¿quién está controlando la plataforma? En cada caso el que sea, Siri, Google, Amazon. Yo pensando ahora, el mismo buscador de Google es un asistente personal, ¿no? Porque te filtra dependiendo de por ejemplo, no sé si tus datos propios, que a veces da la sensación que sí, pero sí te hace una búsqueda de aquellas páginas, por ejemplo, que se hayan visto más, no solo abierto, sino también que haya estado un tiempo mínimo la gente echándole un ojo, aquellas suben o bajan, y entonces ahí también que lo estamos utilizando más a menudo de lo que creemos. Quiero caer en esa idea. Sí, y daros cuenta, o sea, como nueva plataforma, la forma de utilizarla es distinta. Por ejemplo, quiero decir, cuando tú programas uno de estos bots para Alexa, para Google, para Siri, tiene que le dices, por un lado, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, llama por teléfono, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Vale, te da una orden, pero necesitas más información. Entonces, la plataforma está ya preparada para saber solicitar más información. Vale, ¿a quién tengo que llamar? Pues llama a Pedro. Ah, vale, tienes dos Pedros. Tienes Pedro tal y Pedro cual. ¿A quién quieres llamar? Todo eso es parte de esa plataforma y todo eso se puede gestionar para cada skill. ¿Vale? Y por ejemplo, y aquí ya entramos en lo que decía Pedro de si da miedo o no da miedo. Para Alexa hay muchísimos skills. Hay, por ejemplo, skills para rezar con Alexa. Alexa, por favor, vamos a rezar un Ave María. Muy bien. Ave María, y tú vas siguiendo el rezo. O, Alexa, estoy deprimido, alégrame un poco. O, ayúdame un poco. Y Alexa te dice, ah, venga, que tú vales mucho, que mira, no sé. Eso, ¿hasta qué punto creéis que debemos permitir que los asistentes virtuales gestionen nuestro estado de ánimo de cierta manera? Yo no sé si tenemos que permitir a los asistentes virtuales que gestionen nuestro estado de ánimo o hay que hacer algo para que la gente directamente no le pregunte a un asistente virtual o no le pida a un asistente virtual nada sobre su estado de ánimo. Quiero decir, me explico. Si todo lo que puedes esperar de este mundo es que un asistente virtual sea quien te anime, creo que es mejor que te deprimas y acabes con esto rápido. Pues no sé, ¿eh? La cosa no está tan clara. ¿No? Hace poco también, por ejemplo, leía el tema los coches inteligentes, los coches que cada vez hablábamos el otro día, de que, vale, pues coches autónomos y tal. Pero incluso ahora mismo ya estamos en disposición de que el coche sea capaz de detectar por tu forma de hablar, por tu tono de voz, por pues bueno, por cómo tengas la cara, si estás contento, triste, deprimido, etcétera, y te puedan decir, intentar animar o impedir que conduzcas. Hombre, eso estaría bien si lo que detecta es que has bebido, por ejemplo. Eso estaría bien, ¿no? Si por los movimientos o por lo que sea. Lo otro, o es muy sutil, o si le estás pidiendo a una máquina que te alegre la vida, lo digo en serio, de verdad, ¿eh? La máquina de lo que debería hacer, ¿no decías tú que te derivaba Siri a una clínica de planificación familiar? En ese caso, la máquina lo que tiene que hacer es derivarte o alguna asociación comunitaria donde puedas hacer monte, o alguna clínica de atención psicológica. ¿Tú te ves conscientemente recibiendo cariño de una máquina? No, conscientemente no, pero bueno, supongo que habéis visto Her, la película, ¿no? Sí. Pues esa situación no es tan rara. Yo, mira, hablamos de podcast, está el podcast de Camelogía Geek, bueno, sin más, pero que habla en muchas ocasiones de cómo él habla con Siri y realmente habla con mucha libertad, como quien dice. ¿Vale? Y es muy habitual, no sé si alguna vez le habéis dicho a Cortana que os cuente un chiste. Y los cuenta con mucha gracia. No, yo con Cortana no me hablo. A Siri sí le pedí en matrimonio cuando, pues yo creo que fue intentando imitar algún episodio de no me va a salir el nombre de la serie. Bueno, al protagonista este hindú de ¿cómo se llama? Big Bang Theory. Big Bang Theory. Jolín, estoy un poco torpe a estas horas de la noche. Bueno, se limitó a decirme que el matrimonio no entraba en su contrato. Estas son las cosas que te decía Siri, ¿no? No lo sé. Sí, pero es que hablar con máquinas, chico. Lo estamos haciendo muy a menudo. Sí, pero para algo de consumo, quiero decir, vale, sí, quiero llegar a hablar con la señorita o con el caballero o el señorito de facturación de Amena. Vale, tengo que pasar ese... Bueno, ya sé que no es exactamente lo mismo, ¿no? Tengo que pasar ese control. Pero llamar a un sitio para que una máquina te anime, llama al teléfono de la esperanza, que al menos hay un ser humano que te escucha. No sé, ¿eh? Tengo mis dudas. Mira, os voy a... ¿Conocéis el test de Turing? Sí. Sí. ¿Cómo no? Con ese extraordinario podcast vasco que se llama El gato de Turing. Sí, muy bueno. Pero, ¿sabéis entonces de qué consiste el test de Turing? Sí. Comentadme, a ver. No, es una serie de preguntas que le haces para saber si lo que con quien te estás comunicando es una máquina o un ser humano. En realidad lo que planteaba Turing es, vamos a poner un jurado y vamos a tener a una persona y a una máquina en unas habitaciones sin poder verlo y tal. Y en aquel momento lo que hablaban era de comunicarse a través del telégrafo. Ahora mismo pues haríamos a través de chat o tal. Y si la mitad más uno de ese jurado cree que está hablando con una persona, realmente consideramos que esa inteligencia artificial que está ahí funcionando es indistinguible de una persona humana. Entonces, de hecho, este test de Turing se ha hecho en varias ocasiones y tal, y en principio hace ya unos años, bueno, no me acuerdo exactamente cuánto, se pasó, ¿vale? Se pasó con cierto truco porque la máquina que estaba al otro lado se hacía pasar por una niña ucraniana que no controlaba el lenguaje y tal, pero bueno, la mitad del jurado más uno creyeron que realmente era una niña ucraniana. Entonces, bueno, no está tan lejos el tema. Vale, si tú no sabes que lo que tienes al otro lado es una máquina, si esa máquina ha pasado con nota el test de Turing y te llega a engañar, bueno, pero si tú sabes positivamente que es tu Google Now del 2025, que nada más que entras en el coche, en función de cómo te has levantado, si te has levantado más temprano, más tarde, si sabe que has dormido mejor o peor, que todo esto los asistentes virtuales lo van a terminar sabiendo, evidentemente. En ese momento decide que tu coche no cambia a quinta porque puedes correr peligro, que te pone música relajante o que te pone directamente a un coro de monjes budistas camino del trabajo. Si ocurre así como que no lo pides y no te das cuenta, pues me callo. Pero si eres tú el que va buscando claramente una máquina, que sabes que es una máquina, tan mal está en un momento dado una persona que eso le puede servir. No sé, eso daría para un podcast de psicología. Tendríamos que preguntarle a Pachi Mucha. Sí, sí. De hecho, y a mí me da casi más miedo lo que tú dices. O sea, claro. El hecho de... El algoritmo, por ejemplo, que ordena las noticias que te saca Facebook, puede ordenar... Al final, tú no tienes control sobre eso. Es teniendo en cuenta tus gustos, lo que has leído y tal. Pero... también pueden usar sus propios intereses para que veas las noticias que a ellos les interesa para que tú llegues a un estado de mental. Claro, yo creo que ese es el gran riesgo de los asistentes, ¿no? Esto ha tenido que estar pasando ya, ¿no? Esto sería lo que explicaría que Donald Trump haya sido elegido presidente. No sé. ¿Qué? No, creo que ya nos estamos metiendo en el terreno de otros podcasts. No, pero quiero decir... ¿se puede llegar a manejar de tal manera la tecnología, los inputs que entran en nuestra vida diaria para crearnos un estado de ánimo permanente que roce ya, digamos, la manipulación ideológica de tal manera que terminemos pensando, deseando? Bueno, deseando no tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque yo tengo ahí detrás unos cascos que me los compré porque me los ofreció Amazon, consciente de que estaba buscando unos cascos Bluetooth, me los puso a un precio determinado. A mí, porque yo creo que no estaban ni a ese precio ese día para nadie más que para mí que los iba a comprar. Y los compré, evidentemente. Asusta, pero bueno, al mismo tiempo es útil. No sé, me pierdo un poco en la parte emocional, ¿eh? Ahí tengo mis dudas. De hecho, del tema de Trump podemos preguntar a los compañeros de esto o también es política. Por ejemplo. Bueno. Yo tengo clarísimo que en el hábito de consumo... me extrañaría mucho que no se utilizase mucha información que damos, se utilizase, bueno, pues no para asistirte, sino para otros intereses, no solo los tuyos, no solo los tuyos. ¿Hasta qué punto esa información que no te das cuenta que además se esté utilizando para otras cosas? Pues claro, ahí podemos pensar muchas cosas. Sí, pero el tema es, tú estás delegando parte de tus capacidades, de lo que quieres hacer en este asistente. ¿Hasta qué punto te fías de este asistente? De las recomendaciones de compra, de las recomendaciones de... ahí hay un tema también. Pero voy un punto más allá y te digo la experiencia que yo tuve con el teléfono. ¿Hasta qué punto, sin saberlo, ya estás dando mucha información que no sabes si después vas a estar... de acuerdo en que se utilice tanto o para ti o para los demás? Es que ahí hay todo un mundo que yo creo que no nos daría ni 4 o 5 episodios para seguir hablando de esto, la verdad. Interesa, ayuda mucho, pero a la vez te da una cierta reticencia, que al final es por una sensación de falta de control. Lo que tú controlas, lo que tú crees que controlas, perdón, lo que tú crees que controlas es lo que te da esa tranquilidad. Si tú crees que el asistente, en este sentido, es el asistente virtual, tú crees que está para tu servicio, entonces te da esa sensación de tranquilidad. Pero si crees que no lo controlas y crees que hay toda una información... que desconoces a dónde va y cómo se utiliza y que puede ir en tu beneficio, pero también puede ir en tu contra, es donde raya ese no sé si sería bueno que al final todo depende de la transparencia de estos asistentes, de si se puede conocer cómo funcionan en sus tripas, que bueno, eso sí que nunca lo sabremos, creo yo. No estamos mencionando para nada la cosa esta en la que se ha metido aquel famoso hacker con Telefónica, que nos van a salvar, parece, todos nuestros datos y, en fin, vamos a tener que estar eternamente agradecidos. Eso daría para otro episodio, ¿no? Sí, sí, pero vamos, de bitácora, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo. Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando, ¿no? Yo estoy de vacaciones, pero vosotros tenéis mañana que currar, creo. Sí, yo también tengo que trabajar. Si queréis, os puedo dejar con un último toque friki, como dijimos en el anterior episodio. Hay un libro que se llama La vieja guardia, de John Scalzi. No sé si... ¿Lo habéis leído alguno? No he tenido gusto. Pues es un libro súper divertido. Este a lo mejor le podría gustar también a Guille. Es un libro muy divertido. No tanto de risa, sino en plan que es una verdadera película de acción. En este libro, que es en un futuro cercano, como quien dice, la gente cuando se hace mayor tiene la posibilidad de, bueno, pues acabar su vida y morirse, o ceder toda su capacidad, etcétera, al ejército a cambio de que, bueno, les hagan una serie de cosas y les implanten munición, armas, etcétera. Bueno, les convierten en unas máquinas de matar, ¿vale? Y una parte de ese upgrade que les hacen, de este cambio, es un control, un ordenador que llevan en el mismo cerebro. Y siempre me he preguntado por qué OK Google no te deja cambiar la forma de llamarlo, oye Siri o tal, ¿vale? Y en este libro hay una explicación que tiene mucho sentido. Y es que cuando al protagonista del libro le ponen este cerebro amigo, que lo llaman, lo primero que le dicen es bueno, que tiene que darle un nombre a su cerebro amigo. Y eso, bueno, pues el asistente virtual, en este caso, le dice: ¿te gustaría ponerle un nombre a tu cerebro amigo? Y él dice: sí. Muy bien, pronuncie el nombre que le gustaría darle a tu cerebro amigo. Gilipollas. Contesté: ¿has seleccionado gilipollas? Escribió el cerebro amigo. Ten en cuenta que muchos reclutas han seleccionado ese nombre para su cerebro amigo. Entonces, esa es la razón de que seguramente no nos deje cambiar la forma de llamar a OK Google, ni a Siri, ni a ninguno. Lees cosas muy frikis, pero me da la sensación de que esto, por el fragmento que nos has puesto aquí, yo creo que sí que puede ser interesante para leer con Guillermo. Es muy divertido. Son tres libros, que recordar. Pero vamos, se pueden leer independientemente. Y ya te digo, se leen en una volada. Oye, hablando de cosas divertidas, yo sí que tenía claro que hoy, además de muchos otros podcasts que hemos mencionado, nos tienes que hablar de tu nuevo podcast, aunque sea nada, 20 segunditos, pero cuéntanos, porque el otro día me he divertido como un enano, y es muy friki además también el podcast. Sí, sí, no, es la idea. De hecho, este podcast lo comenté por aquí en uno de los primeros Cultura BQ, que se iba a llamar en su momento Club de Lectura para Gente con Tiempo Escaso, pero como tardé tanto en leer el libro del que íbamos a hablar, pues al final lo hemos dado un poco una vuelta. Y sí, es el podcast de Reto Friki, y básicamente soy... Reto somos... Friki. O sea, el reto, sí, un reto friki. ¿Que hay que hacer algo friki para escuchar el podcast o cómo es esto? Básicamente, sí. Somos dos amigos, Igor y yo, y normalmente siempre estás hablando: oye, pues has leído esto, pues has visto lo otro, pues has... Pues básicamente se trata de eso, pues en cada programa uno de nosotros le dice al otro: oye, ¿has probado esto? No, pues léetelo y volvemos y lo hablamos. Y en esta ocasión fue Igor el que me dijo que a ver si había leído Ready Player One. No lo había leído, me lo leí, tardé en leerlo y hemos hablado de ello. Y ahora vamos a ponernos con el segundo, que le he dicho que se juegue el juego de Portal de Valve. Y bueno, creo que es algo muy divertido en realidad. Y muy friki. Una forma, pero el podcast está chula, muy bien. De descubrir cosas. Sí, el podcast está muy bien, debo decirlo. Y no es pasión de amigo, ¿eh? Lo digo de verdad. Yo tuve que pararlo porque no me he leído el libro y sí me apetece mucho, bueno, leerlo, ya lo había oído también en otros podcasts, Ready Player One, y me apetece. Lo que pasa es que yo soy de, con la literatura soy a tirones, o sea, en una temporada leo lo que nunca hago y después, secano, total. Uh-huh. Bueno, pues tú que tienes oportunidad, este libro, Ready Player One, también se lee muy rápido. Bueno, pues lo haré. Bueno, chicos, ¿vamos cerrando entonces? Venga, va. Venga, que yo debo una semana. Y lo que te queda, ¿no? Sí, sí. Pues nada, pues a los oyentes agradecerles que estén ahí, ese respaldo que notamos, que se animen a explicarnos también todas sus experiencias y qué saben de lo que son los asistentes virtuales, y que para ello lo pueden hacer, a ver si no me equivoco, por medio de Twitter, @droid_talks. También lo pueden hacer por el correo, que entiendo que es droidtalks@avpodcast.net. Uh-huh. Que también nos pueden dejar los mensajes en iVoox, que lo tengan muy claro, que ahí también estamos publicando los episodios. Y en ese sentido, ¿algo más que me quede por ahí? Bueno, recordar que desde AV Podcast pues recomendamos, porque a nosotros nos funciona bien, SiteGround, que es donde nosotros tenemos nuestra página web y nos da un buen servicio. Y también recomendamos para la plataforma iOS el utilizar el reproductor Ucast español. Cierto. Para escuchar Murcia. Los podcasts. Del mismísimo Murcia. Bueno, criaturas. Pues bueno, señores, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, sí, sí. Un abrazo para todos. Dulces sueños. Para la audiencia también. Y nada, que durmáis. Yo ahora me voy a poner a ver series. Ahora que son solo las 12 y 20, muchachos. Una hora menos en Canarias. Es verdad. Tienes razón. En las afortunadas. Exacto. Agur, agur. Bueno. Que descansen bien. avpodcast.net. Red de podcasting.